Bien, todo indica que el fallo, todo indica, esto no quiere decir que sea inexorable, ¿no? Pero todo indica que el fallo de la Corte chilena va a favorecer a Fujimori. Y lo revela, entre otras cosas, el hecho de que el doctor García haya criticado por primera vez y con cierto lenguaje así más o menos liberal, permisivo, a la justicia chilena cuando dijo ayer, la están haciendo larga. Bueno, yo creo que García ha metido su cuchara para que no digan que no se interesó por el asunto, ¿no? Él ya sabe, creo yo, que el fallo no va a perjudicar al señor Fujimori. Y no lo va a perjudicar en varios sentidos. No porque de pronto sea un no a la extradición, sino porque de pronto es un sí a la extradición, pero por lo mínimo, por los delitos menores, por los pecados veniales, y no por aquello por lo cual debe ser juzgado, por ladrón y por asesino, ¿no? Y claro, esto va a poner muy feliz a quien ya va a ser seguramente su abogado en Lima, que es el doctor Valleriestra, que se pasea por todos los programas diciendo que el expediente está mal hecho, que Fujimori no es culpable desde el punto de vista judicial, pero sí moral, ¿no? Haciendo esas atingencias que él hace, las hace desde la bicicleta que monta todas las mañanas, y te dice, Fujimori es un ser repudiable, pero no se le puede probar nada, no se le puede probar nada. Está como los jueces de Chicago, pues, igualito que los jueces de Chicago que exoneraban al señor Alfonso, ya saben ustedes quién, Alfonso Capone, ¿no?, en el sentido de que no se le podía probar nada, porque no hay, pues, el nexo jurídico entre los asesinatos de Barrios Altos y el señor presidente, ¿no? A pesar de que el señor presidente condecora a los del Grupo Colina, los asciende, los recibe, transmite órdenes a través de Montesinos, se le ve feliz entre los cadáveres, cuando hay cadáveres, etcétera, etcétera. No hay nexo, ¿no? No hay nexo. Bueno, en el juicio de Núremberg tampoco hubo memorándums de los líderes nazis, de los jerarcas nazis. No hubo memos, no hubo órdenes operativas de asesinato. Simplemente el derecho se vinculó a la ética social y determinó que estos zánganos, estos asesinos nazis, tenían responsabilidad y tenían que saber lo que ocurría. Y que era imposible decir, yo no sabía nada, como dice el señor Fujimori, para alegría del doctor Valleriestra, que fue su primer ministro y bailó el baile del chino durante 60 días, de los cuales 23 se pasó como rey en el Hotel Ritz y no sé en qué otro hotel. Lo fue como primer ministro, de los 60 días, 23 pasaron. César Vázquez Bazán, también desde su blog, nos anuncia que la justicia pinochetista volverá a ensuciarse en el Perú y que negarán la extradición de Fujimori. Yo no digo tanto, yo digo que la solución puede ser típicamente civilina y vallerrestrina, o sea, que lo extraditen, pero por estos delitos menores. O sea, 3 añitos, 4 añitos, y como no va a haber sentencia, macanudo, el tipo regresa y regresa al poder. Es decir, regresa a relevar a su sucesor, que es el doctor Alan García. Por lo tanto, tendríamos 20 años de fujimorismo. Los 10 del señor Fujimori, más los 5 del señor García, y los otros 5 del señor... 20 años de fujimorismo. Yo estoy feliz. Yo me voy inmediatamente a Áncores. En Áncores voy a consulta popular, no va a funcionar. Pues el pueblo se va a pronunciar, hombre, por supuesto que sí. Y la Defensoría nos aclara, por supuesto, que la consulta sobre Majás es constitucional. Repito, la Defensoría dice que es constitucional. No, de ninguna manera, improcedente. ¿Cuánto falta? ¿Un minuto? Un minuto, muy bien. Siguen las quejas por las revisiones técnicas en las plantas. Ya saben ustedes el desastre que es todo esto, ¿no? Pero, mientras tanto, hay gente que está muy feliz con sus carros. ¿Por qué? Porque no va a pasar revisión técnica. Porque los que pasan revisión técnica son los pobrecitos que tenemos carros de más de 2 años. Los ricos, los nuevecitos, esos no pasan. Uno de esos ricos es el señor Marco Parra, que tiene un Kia nuevo color rata, muy aparente, y un BMW que no es color rata, pero debe ser color ratón, etcétera, etcétera. Y también el señor Arturo Yep, asesor principal de Castañeda, ex gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Lima, actual asesor del señor Castañeda, que se ha comprado dos camionetas 4x4 Nissan X-Trail, también color rata, plateadas, luminosas, pero con color rata. Y nos dicen que aparte de esas dos camionetas, también tiene una camioneta pick-up Nissan Frontier. Caray, él no va a pasar revisión técnica porque son nuevecitas. Así prospera la gente que rodea a Castañeda Locio. Hasta mañana y gracias.